Español, lengua mundial. El español como lengua oficial. El español es lengua oficial en 21 países del mundo. España en Europa. Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay y Venezuela en Latinoamérica, y Guinea Ecuatorial en África. Además, hay más de 20 países del mundo donde el español no es lengua oficial, pero una parte de la población lo habla como lengua materna. En Estados Unidos vive la comunidad hispanohablante más numerosa, con más de 50 millones de personas. Luego están, entre otros, Brasil con 12 millones, Filipinas con 3 millones, Francia, Canadá, Marruecos y Andorra. Las lenguas maternas más habladas del mundo. La lengua materna más hablada del mundo es el chino mandarín, con 1.200 millones de personas. La segunda es el español, con más de 450 millones de hablantes nativos. La tercera es el inglés, con 330 millones de personas. La población que habla español como lengua materna está aumentando, mientras que el número de hablantes que tienen como lengua materna el chino mandarín y el inglés está descendiendo. El español como lengua de comunicación. El español es la segunda lengua de comunicación en el mundo. La primera es el inglés. El español es la tercera lengua más utilizada en Internet, por detrás del inglés y del chino. En Twitter, la primera lengua es el inglés y la segunda es el español, a mucha distancia del árabe, del ruso, del italiano, del francés y del alemán. El español en Asia. En la China continental y en Japón, que son respectivamente la segunda y tercera potencia económica del mundo, y también en Hong Kong y la India, está creciendo el interés por el español. El problema es que hay pocos profesores cualificados en estos países. Por eso, las universidades chinas, por ejemplo, solo pueden aceptar al 30% de los estudiantes que desean aprender español.